Lección 6 para el 8 de febrero del 2020. De la arrogancia a la destrucción. Sábado 1 de febrero. Lee para el estudio de esta semana Daniel capítulo 5, Apocalipsis 17 del 4 al 6, Salmos 96:5, Colosenses 1 del 15 al 17, Romanos 1:16 al 32, Eclesiastés 8:11 y Apocalipsis 14:8. Estos textos los vamos a ir desarrollando durante el transcurso de la lección. Para memorizar: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel capítulo 2, versículo 21. En Daniel 5, la palabra de Dios nos da un ejemplo poderoso de la arrogancia humana que termina de una manera asombrosa y dramática. Aunque se podría decir que a Nabucodonosor le llevó mucho tiempo aprender la lección, al menos la aprendió. Su nieto Belsasar no. Al usar los vasos del templo en una orgía palaciega, Belsasar los profana. Ese acto de profanación equivale no solo a desafiar a Dios, sino a atacar a Dios mismo. De este modo, Belsasar llena la copa de sus iniquidades al actuar de forma semejante al cuerno pequeño, ver Daniel 8, que atacó los pilares del santuario de Dios. Al eliminar el dominio de Belsasar, Dios prefigura lo que logrará contra los enemigos de su pueblo en los últimos días. Los acontecimientos narrados en Daniel 5 tuvieron lugar en el 539 a.C., la noche en que Babilonia cayó ante el ejército medo-persa. Aquí ocurre la transición del oro a la plata, ya predicha en Daniel 2. Una vez más resulta evidente que Dios gobierna en los asuntos del mundo.